Cerrando la semana, queríamos ampliar, nosotros repasar una actividad que por cierto fue absolutamente ignorada por la mayoría de los medios de comunicación, los medios masivos, como los canales de televisión, que fue esta convocatoria el miércoles, ¿no? Por parte de quienes fueron nuevamente reprocesados, algunos de los militantes que estuvieron en aquella protesta en el año 2013, cuando se trasladó a la entonces jueza penal Mariana Mota. Bueno, recibimos días atrás a Álvaro Jaume, uno de los procesados, y tenemos en línea a nuestra compañera Silvia Martínez, que estuvo presente en la actividad, entre otros que se acercaron solidariamente a esta convocatoria. Estuvo también por la redacción de del diario La Juventud nuestro compañero Alejandro Lloritz. Silvia, buen día. Muy buenos días, aquí estamos. Bueno, queríamos repasar contigo, Silvia, lo que pasó en esta actividad, que por cierto, aunque no debe llamar la atención, pero algo que se hizo en la zona de Plaza Independencia, ¿no? No tuvo no tuvo la presencia de prensa, decíamos, de los canales de televisión, de otros medios. No estuvieron, efectivamente, no estuvieron. Y los que sí estaban eran algunas radios comunitarias, claro. Bueno, la 36 y medios pequeños locales. Claro. No llama la atención, ¿no es cierto? En cierta forma no llama la atención. Sí. Yo creo que también tiene un poco que ver con, se me ocurre a mí, con la protesta que la Comisión de Sauce por el contra la soja transgénica y por la vida se había realizado frente a Canal 10. Se desquitaron. Yo creo que se desquitaron. Yo creo que se desquitaron. En ese momento, lo que la comisión planteaba era que los medios masivos deberían cubrir los incumplimientos de la propia legislación, uh-huh. Votada y reglamentada en la Intendencia de Canelones, y se hizo una concentración que fue preciosa. Mucha gente joven, mucha gente local de Canelones con música, fue una actividad muy linda realmente, para nada algo agresivo, no. Se leyó una proclama, la gente llegó y se retiró en total serenidad. Y bueno, yo tengo la impresión, viste, de que ahí hubo un desquite. Ustedes hicieron ruido frente a nosotros, claro. Nosotros no los vamos a escuchar. Sí, porque incluso la noticia de que habían sido reprocesados y algún comunicado se difundió, por lo menos vimos en los portales de los canales, no recuerdo si en los informativos centrales se hizo alguna nota o algo, pero la noticia del reprocesamiento sí se difundió, pero no ahora esta conferencia. Exacto, la encontrabas en los portales que aparecen en internet, y yo, si no tengo mala memoria, creo que salió en algún lado, probablemente Canal 12, una nota con Juan Fagundes, me parece. Ajá, como abogado de... como abogado. Ellos. Bueno, y de esta actividad, ¿qué te gustaría? Después vamos a escuchar algunas de las intervenciones que se hicieron, pero ¿qué te gustaría primero destacar en cuanto a presencias? Hubo incluso una representante, una integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, por ejemplo. Exactamente, lo que es importante, ¿no? Sí. Para esa juntada en la Suprema Corte de Justicia hubo una convocatoria que fue muy amplia, protagonizada por organizaciones de la sociedad. Entonces, esas organizaciones esperábamos que estuvieran presentes, ¿no es cierto? Mm. Haciéndose responsables de algo que tiene su inicio y su porqué en esa convocatoria, en la que fuimos miles además. Mm. Y por familiares sí estaba Alba González y estaba Elena Zaffaroni. Ajá, bien. Fueron las dos que estuvieron. Yo personalmente lamento un poco que por parte de familiares no se hubiera leído una declaración. Creo que la situación lo amerita y bueno, y no solo por parte de familiares. Quiero decir, el Pizzinetti, ¿dónde estaba ahí cuando uh-huh. fue uno de los convocantes? Claro. ¿Fue uno de los convocantes? Sindicatos, Ángeles. Claro, claro. Sindicatos, pues estaba la plana mayor de bancario ese día. Por arriba, ejemplo, sí. Junto con nosotros en la sala grande. Sí, sí, sí. Y no estaba, no hubo ningún tipo de presencia. No. Claro. La actividad, ¿cómo fue? Si vos tenés que catalogarla, ¿se hizo referencia al expediente? ¿Se hizo referencia a, bueno, al tratamiento que esto ha tenido? ¿Cuál fue el perfil principal, te parece a vos? El perfil principal, yo coincido totalmente con él, nosotros todos, ¿no? ¿Sí? Coincidimos con él. El perfil principal fue marcar que aquí hay una operación de construcción que sigue la construcción de la teoría de los dos demonios. Ah. Esa teoría que tantos han contribuido de alguna manera u otra, ya sea haciéndose los protagonistas, o bien por parte de la derecha y de los militares, escatimando la participación popular, la voluntad popular en los gestos de resistencia y rebeldía. A mí me pareció sumamente importante, y uno coincide, viste, con el análisis de esto que hacen las propias víctimas de esta barbarie jurídica, que es decir, que nos hayan elegido a seis para perseguirnos diciendo vamos por estas cabezas, es una forma más de quitarle protagonismo al pueblo, de quitarle la presencia al pueblo y de hacer aparecer como que hay unos grupetes que son los que organizan y escandalizan ellos como jefes de una manada de alguna manera, y la manada es irresponsable, está ahí porque no entendió, no sé qué, ¿entendés? En fin, la manada no existe, existen los terroristas. Claro, los promotores de todo esto. Exactamente. Fueron procesados, recordemos, y lo reseña también nuestro compañero Alejandro Lloritz en una nota, que por atentado especialmente agravado, con prisión en suspenso, con 8 meses y 24 meses respectivamente. Hay diferencias ahí entre algunas de los procesamientos, ¿no? Entre ellos. Seguro, hay 3 procesamientos, que son los de Zabal, Irma Leites y Álvaro Jaume, con 2 años. Claro. Y después los procesamientos de Eduardo Jaume, de Diego Jaume y del Indio Varela son 8 meses. Bien. Podemos escuchar, Silvia, primero lo que dijo Diego Jaume, que es uno de los procesados, de los más conocidos, quizá por su trayectoria como deportista, como futbolista. Actualmente es director técnico del Club Rentistas. Vamos a escuchar el momento en que intervenía Diego Jaume. Nosotros vamos a tener que apoyar lo que el Tambero, el Viejo, Irma Blanquero. Y creo que, bueno, nosotros somos la generación que acompañamos, que sufrimos sufrimos preso los viejos, lo torturaron. Y cuando vivo acá, era eso, ese sentir, ¿no? Sentir que esos torturadores, esos violadores, los médicos, estaban tranquilos y que iban en Tana, por lo menos de Bolsonaro, y vinimos acá convencidos que si nos quitaban la mota, no iba ni ninguna, ¿no? Y bueno, al final fue así, con el tiempo se ningún médico fue en Tana, ninguno de todo Bolsonaro que se estaba enjuiciando sufrió ninguna condena, y nosotros estamos acá condenados, eso es increíble, ¿no? La verdad que no se puede creer, pero la verdad que es eso, creo que es seguir con la impunidad, que creo que muchas familias sufrimos, algunos desaparecieron, nosotros tuvimos una suerte que mi viejo y la vieja desaparecieron, entonces creo que bueno, que hay que seguir, que no tiene que existir la impunidad, que tiene que saber, y que los médicos, que la gente sepa, ¿no? Porque el Uruguay es una sociedad muy complicada, porque parece que somos los que queremos seguir con esto y no paramos y no pasamos la página, pero hubo muchísimas familias que sufrimos esto y que muchos más también, así que bueno, es eso nada más. La paradoja es que estemos acá y todos los milicos que iban a ser enjuiciados están todos libres. Bueno, ahí Diego Jaume marcaba la paradoja, ¿no?, de estos procesados y mientras tanto responsables de violaciones a los derechos humanos que todavía quedan pendientes de responder ante la justicia por sus crímenes de lesa humanidad. Silvia, te proponemos hacer una pausa, hacemos una breve pausa ahora y venimos con otro bloque más y vamos a escuchar otra de las intervenciones que tuvo lugar ahí en la actividad en Plaza Libertad. Ya venimos. Perfecto. Bueno, Silvia, seguimos repasando lo que ha sido esta situación a partir de esta conferencia de prensa. Vos mencionabas que no hubo nadie del PIT-CNT. Sí había sacado el PIT-CNT días atrás un comunicado ante el procesamiento de 7 manifestantes. Dicen que tienen, planteando que los ciudadanos tienen derecho a protestar pacíficamente, que esto fue lo que sucedió cuando se manifestó en la Suprema Corte, en fin, pero no estuvieron presentes. Y lo que yo no recuerdo es haber escuchado algún pronunciamiento sobre esta situación del Frente Amplio tampoco, ¿no? El Frente Amplio no se ha pronunciado para nada y tampoco había ningún representante, sí, el otro día en la plaza, pero supongamos, ni siquiera un, sí, par de palabras, sobre un momento en el que mucha de su militancia también estaba presente. Claro. Parecería que para la cúpula del Frente Amplio este tema no es importante. Este tema para la cúpula del Frente Amplio no es importante ahora y además les molestó bastante en el momento, porque tenemos que recordar realmente las agresiones de palabra y los cuestionamientos muy sucios que se hicieron en su momento por importantes figuras del Frente contra la actuación de la jueza Mariana Mota. Exacto. De eso no nos olvidamos, no nos olvidamos de José Mujica diciendo que esa jueza no debía estar ahí. Uh-huh. La independencia de los poderes está todo bien, viste, sí, no. Sí, sí, sí. La estudiamos, ¿no es cierto? Ahora, suponer que en la realidad los poderes de un Estado actúan de manera independiente, en el estado actual de las cosas, ¿no? Uh-huh. Actúan de manera independiente, es una ingenuidad grande, como una casa. Uh-huh. Mariana Mota incomodaba a mucha gente, no solo a los militares, hasta por su forma de hacer los careos, uh-huh, que es algo a lo que Álvaro Jaume se refirió. Sino que fundamentalmente molestaba al gobierno y molestaba al Frente Amplio porque ella siempre estuvo en otra sintonía. Estuvo en la sintonía, por ejemplo, de de presentar en la justicia y de hacer avanzar en la justicia los casos de torturas en los cuarteles. ¿Cuántos procesamientos por torturas en los cuarteles hay? Acá vos tenés procesamientos por homicidios de algunas cabezas que tuvieron un rol fundamental en la conducción de la represión y de la organización y ejecución del terrorismo de Estado. Pero después todo ese aparato que formó parte y que tiene la misma responsabilidad no ha sido tocado. La causa del Boisolanza quedó ahí. Exacto. Sí, acá además está en juego, hablábamos del PIT-CNT, del Frente Amplio, el hecho de que esto quede sentado como un precedente, ¿no? Que vos vas a protestar a un recinto público del Estado y podés resultar procesado con prisión en momentos en que se está discutiendo que violadores a los derechos humanos, gente que torturó, que secuestró niños, que desapareció gente, se puedan ir para sus casas, y la propia Naciones Unidas está alertando sobre eso, diciendo que es prácticamente una amnistía esto, claro, que equivale a una amnistía. Estamos viendo un procesamiento de personas que protestaron, digamos, pacíficamente en un recinto estatal, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, en contraposición con palabras de José Mujica hablando de los pobres viejitos, en contraposición con los hechos, ¿no? De lo que es la derecha clásica de este país que hoy está en el gobierno, en contraposición con eso vos tenés los organismos internacionales que dicen no, pará, si todo esto ya está legislado a nivel global, y además su país es firmatario de todos estos acuerdos y protocolos, ¿no es cierto? Esto ya y ustedes van para atrás con lo poco que se ha hecho, además se intenta ir para atrás, y es un momento en donde se están, yo creo, ¿no?, que se están poniendo también ya de manera muy radical algunos mojones en relación a lo que son los recortes de las libertades públicas que ya venían recortadas, porque además la criminalización del gesto de ingresar en un recinto público, ese ya estaba desde el gobierno del Frente. Bueno, la LUC lo profundiza. Exacto. Y hay una analogía, a mi entender, viste, que no es solo por el momento en el que sucede, sino por su contenido como mensaje, entre ese pedido desaforado de que se destituya a los profesores de San José por haberse tomado una fotografía con carteles contra la LUC en un edificio vacío o frente a un edificio vacío, y haberlas publicado en sus redes personales, personales, privadas, y al mismo tiempo, bueno, la reaparición, ¿no?, de esta criminalización de estos seis compañeros que estaban ahí, cuya causa aparentemente ya había sido cerrada, ¿viste?, y reaparece con una figura delirante como es la figura del atentado. Sí, sí, exacto. Tenemos también para escuchar brevemente la palabra de alguien que llegó desde la Argentina. Acá hay una historia de involucrados de presos políticos también, ¿no?, que estuvieron largos años. Bueno, Zabalza fue uno de los rehenes. Álvaro Jaume e Irma Leite fueron presos políticos, y apareció en esta actividad también, haciéndose presente solidariamente, María Victoria Moyano. Fue muy emocionante, y a mí me recordó inmediatamente, y probablemente Ángeles también lo recuerde, nuestra campaña en la 36 para colaborar con Blanca Nilo, la sí. abuela de Victoria, en un momento en que ella estuvo con serios problemas de dinero con su casa. Casi pierde la casa. Exactamente. Fue muy emocionante, Silvia, que está bien que lo recuerdes, sobre todo porque ella cuando vino le dijo a los compañeros que la atendieron que su hija, desaparecida, le había dicho que si tenía problemas un día fuera a hablar con los compañeros. Exactamente. Y vino acá. Y nosotros estuvimos ahí. Qué bárbaro. Y salvó la casa. Vamos a escucharla, Silvia, ¿te parece? Y redondeamos a la vuelta. Listo. Tenía acompañar, tenía que pensar hablar, pero y decir que tenía un interés a través de mi primo, conocía a la Secretaría de Derechos Humanos de lo que estaba pasando. Lógicamente me preocupé, estaba en Buenos Aires y bueno, inmediatamente la llamé a él y le dije a disposición de lo que necesite. Me parece una situación sumamente grave, realmente, como lo dijeron, más que nada porque no importa si se efectiviza o no la condena, ese no es el hecho, sino lo que expresa y que todos aquellos que se movilizan pueden en 8 años, 7 años ser condenados por solamente protestar, porque bueno, en este caso es una protesta que molesta mucho, pero digamos que abre la puerta a que puedan ser procesados y condenados todos los militantes populares. Así que la verdad que incluso en el motivo, yo en este momento he participado en algunas actividades, lógicamente denunciando, lógicamente tratando de hacer el aporte desde mi lugar. Quiero que sepan que la verdad yo me siento orgullosa de todos esos compañeros que han dado la pelea, que siguen dando la pelea, que están allá. Y que bueno, la verdad es que no queda más que redoblar esfuerzos, sumar más gente, sumar más jóvenes. Sé que en Uruguay está complicado, pero no nos queda más que seguir luchando. Y yo, como le dije a Irma, y lo siento a todos, a disposición de lo que pueda ayudar y colaborar, incluso desde la Argentina, lo que pueda hacer. Así que nada más que eso y mucha suerte. Y bueno, con todos los nuestros, que están presentes acá con todos nosotros. Bueno, ahí estaba la palabra de María Victoria Moyano, que vino desde la Argentina y dijo, aunque no se concrete el procesamiento, pues esto se ha apelado, vamos a ver, pero es una alerta que hay que tomar nota, por supuesto, ¿no? Algunos mensajes que han llegado. Juan Carlos Vecino dice, buen día, no importa que la prensa burguesa y reaccionaria no difunda, mientras tengamos compañeros y compañeras como Silvia, habrá difusión popular de las luchas siempre. Y mando un abrazo, Juan Carlos. También hay un mensaje en audio de Juan de las Acacias. Ahí. Hola, buen día. Habla Juan acá de Cópola. A Silvia Martínez hay que recordarle también que estas organizaciones de desaparecidos y varias de ellas más, indudablemente todas viven bajo el ala y toman de la teta, viven de la teta del frente. Entonces por eso es que contra ir algo ahora es como ir a reclamarle al frente. Era como cuando las mujeres de negro y la Bareva, que vetó la ley del aborto, la primera, que fue la buena, única ley que realmente servía, y Tabaré Vázquez la vetó y se metieron todas la lengua en el bolsillo y ninguna dijo nada. Muy muy reclamo de derecho de las mujeres, pero no dijeron ni mu. ¿Por qué? Porque todos ellos vivían de la teta del frente. Hay otro audio que manda, en este caso, Marcelino. Buenos días, compañera. A mí, estoy escuchando el programa. A mí me sirve porque así separo, como dice el refrán, la paja del trigo. Hay muchos que se hacen o dicen que son izquierdistas, pero cuando llega un momento de poner la carne en el asador, se hacen de costado o se esquivan. No, este jamás, yo incluso hay una marcha que hicieron en el Sauce, yo lo acompañé también, me digo, en una, ¿no? Bueno, mejor, así se va a hacer, viendo quién, dónde está cada uno, ¿viste? No está mal. Si a veces lo malo, estas cosas malas que aparecen, es para diferenciar. Bueno, muchas gracias y que sigan adelante, ¿no? Bueno, ahí está la opinión de la gente, Silvia. Sí, y sí, hay lecturas, ¿no? Sí. a mí lo que me parece sumamente importante, y pienso que todos debemos hacer conciencia sobre eso, es lo que esto implica en este momento, ¿no? Mismo si despersonalizamos un poco, subía, ¿viste? Subía es impresentable. Encarnan ese odio de muy bajo nivel contra todo lo que se mueva. Si despersonalizamos un poco esto, a mi entender, lo que queda es un mensaje para toda la sociedad. Y son mensajes que calan. Hay un mensaje para toda la sociedad. Por eso yo insisto en hacer la analogía entre un disparate, algo tan desmedido como la interpretación que hacen jurídica del Codicen en relación a los profesores que se toman una fotografía contra la LUC y esta vuelta de tuerca en la justicia que termina con 2 años por atentado contra Irma Zabalza y Jaume y 8 meses para los muchachos. Silvia, también nos apunta esta nota que nos pasaba Alejandro Llorit de la redacción de La Juventud, que hubo un mensaje, una palabra de Norma Morroni, ¿no? Otra víctima de la injusticia y en cierta forma también otra víctima del Poder Judicial en una causa que, teniendo todos los elementos, no solo no avanzó, sino que además los que en el momento fueron responsabilizados como jefes de operativos en la masacre que significó la represión en el filtro, luego fueron promovidos durante el gobierno, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, durante el gobierno de José Mujica, y puestos a buen resguardo de la justicia a través de la propia actitud del Poder Ejecutivo. Sí, sí. Para hablar de independencia de poderes. Bueno, Norma se solidarizó también con los procesados y en un momento, porque ahí se abrió el micrófono, ¿no? Como parte de todo este cuadro de situación, queremos anotar también que hubo una denuncia de la gente de la radio comunitaria Alternativa FM. Seguro. Ellos plantearon que los están hostigando también por opiniones que dieron sobre el accionar de la policía. Totalmente. Una de esas opiniones que cualquiera puede emitir en cualquier momento frente a casos como, por ejemplo, el de la muerte del joven Victorino, que es detenido, entra a una comisaría, lo llevan a hacer una constatación de lesiones, vuelve a salir y resulta muerto en un par de horas. Sí, sí. Que además ahora se está programando una movilización para este mes que viene, cuando se cumple un nuevo mes de lo que le sucedió, ¿no? Que es de esas cosas que quedan silenciadas, además. Brutal. Desaparecen brutal. Como temas. Brutal. Está bravo, el tema de derechos humanos está bravo. Está bravo, sí. Está bravo. Y fue muy bueno también ver la presencia de la hermana de Victorino acompañada por otros artesanos y de que tomaran el micrófono y contaran el caso de Victorino y lo que ellos piensan al respecto. Porque todo eso es el mismo paquete. Porque cuando oímos hablar en Argentina, de Argentina, en los informativos acerca de gatillo fácil, no, quizás no estamos viendo que nosotros, no es que no estemos lejos, nosotros estamos en el mismo paquete. Sí, sí, sí, claro. Bien. También Alejandro reseña que la Red de Abogados por los Derechos Humanos, en estas horas, a través de una declaración pública, manifestó su profundo rechazo a la criminalización de la protesta social y a la persecución judicial de estos militantes, constituyendo un peligroso antecedente y una grave señal por parte del Poder Judicial. Señalan que después del proceso criminalizante que culminó con la derogación del delito de asonada, advierten que una vez más se busca generar miedo y disciplinamiento, impulsando un nuevo procesamiento plagado de errores procesales, ya que vuelve a dictarse una sentencia contraria a derecho que no solo afecta a los enjuiciados, sino también a la democracia y al Estado de Derecho, dice, entre otras cosas. Bueno, Silvia, ¿algo más que quieras decir en el cierre de esto? Y volver a insistir en que hubo un pronunciamiento público, ya que a la justicia le interesa tanto y el Ministerio del Interior va encima de una radio comunitaria, que hubo un pronunciamiento público de cerca de 300 personas que testimoniamos haber estado dentro de la sala de la Suprema Corte de Justicia, como una forma de reivindicar que todos nosotros somos pueblo y vamos a defender el derecho a expresar libremente nuestras opiniones, incluso dentro de los antros sagrados. Muy bien, Silvia. Bueno, no sé los plazos ahora, cómo están, cómo sigue esto, no sé. Y ahora llega, ya estamos en la puerta de la feria judicial. Claro, claro. Así que la apelación es probable que demore, y se verá qué es lo que pasa, ¿no? Si en apelación alguien se atreve a cometer semejante disparate, que es un disparate jurídico y es un disparate político y es un disparate social. Sí. Y es inaceptable. Muy bien, Silvia Martínez, te mandamos un abrazo grande y por supuesto nos estamos viendo en todas estas vueltas, ¿eh? Sí, cómo no, cada vez más seguido. Sí, señor. Abrazo. Un abrazo para todos. Saludos a la audiencia.